cuidado tu celular y yo lo Es veo acá. una medida necesaria y que estábamos pidiendo hace bastante tiempo. La declaración de alerta sanitaria para la zona de Quintero y Puchuncaví que anunció la ministra de Medio Ambiente. Necesitamos eso, avanzar, eso sí, hacia el problema de fondo y terminar con las zonas de sacrificio en el país y en el caso de Quintero y Puchuncaví, evitar que las industrias sigan produciendo de la misma forma, contaminando estas comunas con elementos altamente tóxicos. La problemática real y la que estamos indagando en la comisión investigadora está relacionada con los procesos de producción de las empresas que forman parte del cordón industrial en la zona. Aquí no basta con suspensiones temporales o, como ha sido hasta el momento, voluntarias. Las faenas deben reconvertirse y debemos exigir la utilización de procesos sustentables, limpios y que aseguren una etapa para esta zona profundamente afectada por décadas. No debemos olvidar la responsabilidad que tiene salud y las atribuciones que tiene a través del artículo 67 del Código Sanitario y los decretos 289, 144 y 194, que le dan atribuciones para actuar en caso de grave riesgo de salud de la población. Esto debe estar vigente en paralelo con las acciones de medio ambiente.